Exercice 4, page 48. A. E. E. B. C. Ce. C. D. De. D. Fé. Feu. E. Né. Ne. F. V. Ve. G. Blé. Bleu. H. Cré. Creux.